Muy buenas tardes, queridos amigos. Esto es Magnetic. Mi nombre es Nahuel Castro y estoy junto a Manuel Savarini, mi compañero. Buenos días, buenas tardes. Estamos en un programita más de la radio para compartir con ustedes y bueno, largando otra semana. Otra semana, ya semana de agosto. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya estamos, ya se acabó el invierno. Igual no, ojo, me parece que está cada vez más frío. Y dicen, se cambió. En vez los viejos de julio, decían que aquí pasa el invierno, agosto. Claro. Era lo que hablábamos anoche. Pasa agosto. Pasa el viento de agosto y chao. Y ya se mejora un poco, es verdad. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo vienen pasando esta tarde de jueves? Vamos a estar hasta las 21 horas musicalizando un poquito, como para que, no sé, ambientar un poquito la tarde con lo que tengas que hacer, pasarla lindo. Trabajando en casa, para toda la gente, vamos a tener un poquito de la música de Nahuel, que bueno, querés ir largando cuando quieras. Vamos a ir empezando poniendo un ¿qué trajiste para hoy? ¿Qué trajiste para hoy? Hoy me viene más chilado, hoy me viene más tranquilo, más tranquilo. No tan arriba. Te han cagado pedo, me parece. Me han retado, así que hoy venimos un poquito más para el horario. Claro, serio. Han dicho, no es la misma la música de la noche que la música de la tarde. No, claro. Me puedo tomar un matecito. Claro, te tomamos un matecito y acá teníamos parte de la producción que nos querían poner una bola con luces, sí, nada, no, una cosa de loco esto. Y bueno, Sí, el único ardido fuiste vos, pero bueno. Bueno, te dejo nomás. Arrancamos. Thank you. Magnetic Radio. Thank you. Bueno, como para hablar un poquito, ya se viene el fin de semana, ya se acerca, ya jueves. Ya estamos encima. Ya lo tenemos encima. Ya es fin de. Encima, todo con plata. Ya empezando. Uy, qué bueno. Los invito ya desde arranque esta noche, a las 9 de la noche, en el Mesón del Buen Samaritano. Voy a estar poniendo un poquito de música. Salí de acá y te vas para allá. Derecho. Corriendo. Sí, corriendo. Bien, derecho bien. Al Mesón del Buen Samaritano. Compartir, comer algo. Tal sí, cual. Tomar unos drinks. Escuchar una musiquita de acá de nuestro amigo Naui, que va a estar rompiéndola seguramente. Tal cual. Mañana también tenemos un DJ espectacular desde Rosario, Fernando Ferreira. Una de las fechas de la semana, digamos. Terrible, sí. Terrible. Un músico. Gran productor y músico de Progressive House. Exquisito. Exquisito, sí. Exquisito, si me permití la palabra. Sí, terrible, la verdad que terrible. Muy bueno. También mañana tenemos TIC. También nos podemos acercar. Va a estar tocando Martín Solaro. Martín Solaro va a estar tocando. ¿A partir de las 8? De las 7. De 7 a 10, musicalizando Martín Solaro TIC. Muy bien, muy bien. Bueno, ya para el día sábado tenemos otra gran fecha, ¿no? En Casa de Piedra. Va a estar tocando vos también, de nuevo. Tal cual. Le va a estar haciendo el warm a Nacho Casco. Nacho Casco. Lo estuvimos escuchando hace un rato. Muy bueno. Sí, realmente hace un house muy lindo, un deep house. Así que vamos a tener música muy fina este fin de semana. Va a estar bastante, bastante elegante el fin de. Tal cual. Bueno, pero como para ir acompañando un poco más la jornada de hoy, que nos trajiste esta musiquita acorde al fin de, ¿o no? Tal cual, bien, tranquila, bien chill out, bien fina como para adentrarnos al fin de. Bueno, después ¿qué más? ¿Nos queda algo más en la semana? ¿Ninguna fechita más? No, la verdad que fechas importantes más adelante seguramente van a estar trayendo DJs de gran calidad. Igual se corre un rumor muy bueno, el de Gay G, pero... Le decimos a la gente, los que nos quieran pasar fechas... Seguro, obvio. Está de por más decirlo. Así que me decías de Gay G. Es un rumor un que rumor. Se corre, tal un cual. No estás juntando plato. Ahí sí, me queda otra. Está transpirando el chanchito. hay que darle, hay que meterle. Así que... Bueno, nos dejamos con un poquito más de música. Sí, agradecer un poco acá a la gente de Ojo de Barro, a los chicos de respeto que nos dan este lugar, como siempre. Hoy lo tenemos acá de productor a Pablo Carrizo. Le damos un fuerte saludo. Lo estamos invitando cuando quiera sumarse al micrófono. Por lo menos nos ha dicho que le gusta un poco la música, así que bueno. Muy buenas noches a todos. Estoy escuchando el programa, pero por online. Entonces todo me llega un poco más lejos. Claro, va con delay. Todo llega 3 segundos después, así que me perdí parte de la conversación. Perfecto, no importa. Necesitamos a alguien que nos vaya diciendo que está saliendo todo perfecto. Sí, sí, todo perfecto. Además, estamos... en Radio Ojo de Barro Facebook, es bueno decirlo. Acabo de hacer la publicidad abajo de Mega Rock para el próximo domingo. ¿A qué hora van a estar? De 8 a 10 de la noche. No se pueden perder. No, además seguramente como el último domingo vamos a invitar a dos artistas o bandas para tocar en vivo. Buenísimo. Y todo indicaría que a la mañana se suma un tercer programa noticias por Maxi Scarietta. Así es que vamos a estar publicitándolo acá mismo en Facebook, Radio Ojo de Barro. Les recomiendo a la gente que hagan clic, que pongan me gusta y se van a ir enterando de los programas que se van sumando que vamos en sumando, el correr sí. de, genial, del tránsito de esta radio vamos nueva. Vamos a darle un poco más de grilla a lo que sería la radio. Sí, seguro, porque es la idea, ¿no? Que se vayan sumando personas a las cuales sientan pasión por hacer radio, deseos de comunicarse, que les guste la tal música, cual. Por supuesto. Tal cual. Y vamos a ir armando la grilla de a poco. No bueno, hay ningún apuro, no hay pero apuro. La idea es terminar fin de año con un montón de programas que al así como el Centro Cultural Ojo de Barro está tal abierto cual. A todos los artistas que quieran brindar un taller y tener un espacio sin pagar, que es importante. Que tengan una idea, que se acerquen, se asesoren, vengan, lo charlen, lo hablen y ve que se puede armar. Exactamente, la radio es lo mismo, un espacio para comunicarse. Bueno, y lo importante es que entre medio no hay ningún recurso económico, es el deseo de llegar al otro. Tal cual, eso es lo que siempre nosotros decimos, nosotros acá estamos de invitados, de regalado, y la verdad que nos brindan más de lo que nosotros por ahí podemos dejarles, pero buenísimo, la onda de los chicos, de la gente acá, excepcional. Realmente, realmente, un aplauso y un agradecimiento gigante a la producción de Respeto, así que, bueno, hermosas y cálidas palabras de Pablo Carrizo, seguimos con un poquito más de música. Dale nomás. Magnetic Radio. We'll be right back. Radio. house music. queremos mandarle un fuerte agradecimiento a los chicos de la radio y queremos agradecerle a todos los pibes que nos están escuchando. Mucha gente haciéndonos la segunda. Realmente, están todos haciéndonos la segunda. Desde Misiones, Marcos Belli, que anda de viajero, dice que nos están escuchando. Dice, manda un saludo para los pibes. Un saludito entonces para los pibes que andan recorriendo la Argentina. Le vamos a mandar un saludo grande a Ignacio Reartes, que también nos está escuchando desde el principio, comentarios y todo. Les comentamos también que hoy juega la final de fútbol, un maestro. Se luce, ¿eh? Se luce. Ex, que jugaba en primera. Profesional. No, sí, claro. No estamos hablando de moco. ¿Qué le pasó a Ignacio Reartes? Que... No sé, yo creo que fue una lesión que tuvo, que, claro, que lo marginó de las canchas. Claro. Todavía sigue con la lesión, me han dicho. un saludito. Juegan hoy a las 22 en el gimnasio de la universidad. ¿Qué tal? Estudiantes versus Abasto. Mira, partidazo. ¿Vas a ir a verlo? No llegas vos. No llego. Se me va a complicar. Bueno, yo les olvidé mandar un saludito al Mono, a nuestro querido amigo Claudio Bardiles, que también nos está escuchando. Se hace un tiempito para escucharnos. Bueno. Queremos mandarle un saludo a Maggie, que se está recuperando. Nos comentaba que estaba en la cama enferma. Oh, bueno, que se mejore. Entonces, nada mejor que un poco de música para levantar los ánimos. También le quería mandar un saludito a Franquito, un amigo que nos está escuchando desde Córdoba. Magnetic Radio. Nos mandó un saludito. Y bueno, así que nada, un montón de gente que se comunica y nos manda de alguna manera un apoyo. Bueno, les voy a comentar un poquito del clima, cómo va a estar este finde. Venimos con unas jornadas bastante frías. Mañana, para no variar, va a ser una mínima de 2 grados, que acá un compañerito, Nico, le mando un saludo, que él siempre se fija en las mínimas del día. Para salir a lograr. Siete de la mañana, gente, 2 grados, abríguense, ponchese. Está bravo. Para salir en moto, te la debo. Después dice que va a levantar un poco la temperatura. 16 grados va a ser lo máximo. Pero, bien. Para, bueno, ya el sábado no hay mucha mejora. Seguimos muy parecidos. Sube un gradito nomás la mínima. Ah. Pero bueno, 19 la máxima. Ojo. Para la noche, alrededor de 10 grados. Abríguese, gente. Bueno, pero estamos en agosto. Ya está. Nos estamos despidiendo del invierno. Ya la semana que viene, 22 de máxima, parece. ¿Se vendrá el veranito? Rumores. Otro rumor. Y bueno, habrá que pegar los cortos. Apenas empiece el primer calorcito, nos sacamos los cortos. Así que los vamos dejando con un poquito más de música. Ya como para ir cerrando el programa, nos queda un media horita, se hizo corto hoy. La última media horita, sí. Se pasó rápido. Y los espero todos en el mesón del buen samaritano. Por supuesto, de acá todos derecho al mesón. Tal cual. Para seguir con la musicalización de nuestro amigo. Nos dijeron que no, pero le vamos a mandar un saludo lo mismo porque se lució. Tremendo flyer. Gracias, Lucía. Ah, una genia. Con tiempo, nos dio un rato de bola. Sí, llegué y estaba haciendo una limpieza de auras. Olor a vinagre. Humo. Terrible. Bueno, saludito, Lulita. Bueno, lo dejamos con un poco más de música y ya para ir cerrando. Los esperamos todos en el mesón para que lo sigan escuchando a Nahuel. Bueno, ya para irnos despidiendo de este programita, uno más, el cuarto que hemos hecho con Magnetic, los vamos dejando con un poco de música y por supuesto que los esperamos la próxima semana, seguramente con algún invitado que va a estar tocando en vivo. Mi nombre es Emanuel Savarini, mi compañero Nahuel Castro, que se acaba de ir porque tenía un eventito con los chicos del Mesón. Y bueno, nada más, esperarlos la semana que viene, agradecerles y agradecerle también a los chicos de Ojo Barro que nos permiten este espacio. Así que sin más que nada, nos vemos la semana que viene, gente. Un saludo.